Pongámonos de pie y vamos a leer el texto de esta mañana en Hechos capítulo 5, versículo 17 al versículo 42. Y nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Es la palabra que leemos en alta voz. Usted puede seguir la pantalla si no tiene su Biblia ahí. Si necesita Biblia, tenemos atrás también. Siéntase libre de llevarse una a su casa si no tiene Biblia. Pero esta mañana este es el texto en Hechos capítulo 5, versículos 17 hasta el final del capítulo. Dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron de mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio una noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo eso se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de así, decía, mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos por padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra que hemos leído. Es impresionante lo que miramos en eso de tu iglesia. La obra que tú comenzaste, que acabó, fundaste una iglesia. Y el hecho está es que nosotros somos la extensión y el resultado de lo que tú hiciste en el comienzo. Gracias que esta mañana podemos aprender de la iglesia tuya lo que es ser un heraldo, uno que lleva a otro las buenas nuevas de salvación. Ayúdenos a aprender de la iglesia que tú comenzaste hace más de 2000 años. Ayúdenos a ser fieles en compartir este evangelio con la urgencia que tú nos has mandado a hacerlo. Gracias te damos por los que están aquí presentes esta mañana, nuestros hermanos en la fe, nuestros visitantes y las personas que, señores, quizás no te conocen en esta mañana. Rogamos que el Espíritu Santo, así como hablaste en este tiempo Y Pedro presentó el Evangelio, que el Evangelio pueda ser claro en esta mañana para poder también creer en Cristo como Señor y Salvador. Bendice a tu pueblo que se une. Gracias por el tiempo que ya hemos tenido celebrando, cantando, adorándote, dándote de lo que nos has dado. Pedimos ahora que nos hables a través de tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Puedes sentarse. Esta mañana hablaremos sobre el Evangelio que triunfa. ¿Cómo es el Evangelio invencible? ¿Sabe? En 1912, en abril 14, y ustedes sin duda saben de esto, es que el Titanic, ¿se acuerdan? Ese Titanic que hemos mirado películas y todo eso, se hundió. Y se ahogaron más o menos 1,200 personas después de haber golpeado un témpano. Y sabe, las investigaciones después mostraron de que el barco iba muy rápido en esa área de témpanos y esto causó el choque. Sin embargo, algo que muchas veces no se menciona es que fueron advertidos repetidamente de este peligro. Es más, el operador de la radio, Jack Phillips, recibió mensajes, pero no pasó esos mensajes al capitán. Y uno de ellos, que era el más importante, fue mandado por otro barco que se llamaba el Mesaba, y le decía que habían témpanos que estaban en el camino y no escucharon. Y Jack Phillips simplemente interpretó estos mensajes como no muy importantes, no urgentes, y siguió mandando en lugar de eso los mensajes personales que recibían para las personas que estaban en ese barco. Sabemos que podemos aplicar esto de alguna manera, lo que vamos a mirar en esta mañana, es que como creyentes hemos sido enviados a llevar el mensaje del Evangelio a las personas. Y sabe, muchas veces pensamos que nuestro titánico, el mundo, es invencible, ¿cierto? Que es indestructible. Y creemos que el mundo va a durar para siempre, pero la Biblia dice lo opuesto. El reino de Dios se acerca, Él desea que comuniquemos el mensaje de Dios a todas las personas. Pensamos que tenemos tiempo, pero la urgencia es inevitable. Es que tenemos que comunicar este mensaje. Mientras más pensemos que todo está bien, más es lo que nosotros no hacemos para el Señor que con la urgencia que debemos hacerlo. ¿Sabe? Duraron solamente 2 horas y media para que ese barco se hundiera. Y eso les llevó a muchos de ellos a perder la vida. Hebreos 9:27 dice, más está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabe? Eso nos debería hacer pensar que el Evangelio es importante compartirlo. El tiempo es corto. Todos hemos de dar cuenta a Dios con nuestra vida. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, es urgente. Es un mensaje urgente que debemos de tomar nosotros en serio y compartirlo a otras personas. Por más de 2,000 años ha sido predicado, ha sido compartido y se ha ofrecido el perdón de Dios a través de Cristo. Ese es el plan de Dios. Quiere que nosotros lo prediquemos, lo proclamemos, lo enseñemos hasta que Él venga. Dios está invitando a las personas a ser salvos de ese titánico que va rumbo a la destrucción. En esta mañana vamos a mirar en este pasaje cómo los apóstoles Pedro y Juan son perseguidos una vez más por predicar este mismo evangelio que predicamos hoy día. Y eso va a culminar en el capítulo 9 de Hechos, cuando se desata una persecución por un personaje que vamos a conocer muy bien a través del libro de Hechos. Se llama Saulo y eventualmente llega a ser Pablo. Miraremos esta mañana de cómo el Señor rescata a sus discípulos, les manda a predicar y cómo ellos obedecen. Y miraremos también cómo el evangelio siempre da fruto. Quizás no es cuando nosotros queremos, pero va a dar fruto. Y nosotros tenemos que estar seguros que cuando compartimos este evangelio con las personas, Dios va a producir el fruto eventualmente. No tenemos que preocuparnos de mire, si va a producir o no, porque Dios se encarga de eso. Estamos seguros que estamos en su voluntad, pase lo que pase, suframos o no suframos, lo cual es una posibilidad, pero debemos de entender que el evangelio dará fruto. Miremos 5 puntos importantes sobre el evangelio en este pasaje. Número 1. Miremos el atento de parar el evangelio. Si usted lo ve en versículos 17 y 18, ¿qué hacen estos líderes religiosos para parar el evangelio? Bueno, primero, versículo 17 dice que tomaron a los discípulos y los echaron ¿a dónde? A la cárcel. Eso es persecución. Va a haber persecución cuando el evangelio se predica. El enemigo ha tratado ya en este momento de infiltrar la iglesia y de llevar a intimidar a la iglesia a través de ellos y no lo ha logrado. Ahora está tratando una vez más de usar la persecución para intimidar a los creyentes. Satanás usa esto a menudo y constantemente y lo sigue usando. Es para amenazar y solamente intimidar a los creyentes a no compartir el evangelio. Hoy día actual usted dice, ¿dónde está sucediendo eso? Hay más de 50 países en el mundo donde el evangelio, cuando es predicado, la gente está siendo perseguida por predicar el evangelio. Usted puede buscarlo y en noviembre, la primera semana de noviembre, tendremos un servicio dedicado a la iglesia que llamamos la iglesia perseguida. Usted se va a dar cuenta que la persecución es real hoy día en más de 50 países en el mundo. Gracias a Dios no lo tenemos nosotros, pero realmente la urgencia tampoco la tenemos de compartir el evangelio. Los líderes religiosos están usando aquí su poder político. ¿Qué hacen? Persiguen a la iglesia. Y los meten en la cárcel. La idea de la cárcel pública aquí es que todo el mundo supo que esto sucedió. Es público. Sabieron que estos hombres fueron metidos en la cárcel por hablar de Cristo. Número dos, otra cosa que miramos de estos religiosos era la envidia que ellos tenían. Vea que dice que se llenaron de celos. Tuvieron esa envidia de ver lo que Dios estaba haciendo. Esa es la competencia que ellos están viendo. Ellos no podían aceptar que los discípulos de Jesús están ganando a gente, seguidores que están escuchando el mensaje. No podían con eso. Se llenaron de celos. ¿Sabe por qué persiguieron al Señor también? Por eso, por celos. Tenían envidia del Señor, ganaba discípulos, la gente le seguía. Eso no va bien. ¿Saben qué hacen los líderes religiosos hoy día? Eso. El celo de la religión se ve muy a menudo. En estos países que miramos donde hay persecución, eso es. La religión que predomina no puede aceptar que el cristianismo sea parte de ese lugar y necesitan ellos hacer algo al respecto. Y por eso hay ese celo. Existe aún en nuestro medio también, podríamos decir que entre creyentes también, pastores que son celosos porque no quieren no quieren soltar nada. Pero mire, eso es una manera equivocada de tratar con eso. El Señor, cuando el evangelio es predicado, Él va a llevar a cabo su voluntad sin importar lo que la gente intente hacer para detenerlo. Así es que miramos, ellos tratan de intentarlo a través de persecución, motivados por eso. En segundo lugar, mire lo que sucede. Dios libera el evangelio. Se dice, ¿pero necesita ser liberado? No necesita, pero vea cómo Dios interviene. ¿Qué sucede? Los meten a la cárcel. Dios es soberano, ¿verdad? Dios tiene un plan, lo va a llevar a cabo y no importa si Satanás lleva a la iglesia la persecución, no importa. Dios va a llevar su plan. ¿Qué sucede? Versículo 19. Mire esto. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, vamos a mirar qué dice. ¿Pero qué pasa? Viene un ángel, abre la puerta y lo saca. En de noche. ¿Cómo lo hizo? No sé. Porque habían soldados. Es un milagro aquí. No sabemos cómo lo hizo, pero Dios es soberano y Dios abre la puerta. Los encarcelan y Dios abre la puerta. Dios interviene. Segundo, no solamente los saca de la cárcel, la idea no es sacarlos. ¿Qué le dice? Mira el versículo 20. El ángel le dice, id, vayan. Y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Le dice, vayan y sigan haciendo lo que les he mandado hacer. Increíble, ¿verdad? Lo estaban haciendo, lo meten en la cárcel, lo saca el ángel, vayan, hacerlo otra vez. Vayan y párense allá. Dios les ordena, escuche esto, lo que a ellos les había prohibido hacer. Porque cuando Dios manda, nosotros debemos de obedecer. Y dicen, vayan y anuncien que el mensaje, todo el mensaje de la vida, eso está hablando de la vida en Cristo, de la salvación en Cristo. Vayan, hablen de la vida que hay en Cristo. No hay nada superior que nosotros podamos compartir con las personas. Es que pueden tener vida en Cristo. Una vida eterna. El mensaje de la vida. Son una referencia y esa se dice palabra de la vida. Una referencia a la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que predicamos. Si usted pregunta, ¿qué le comparto a alguien? Compártele el mensaje de la vida en Cristo. Es todo. Dígale que en Cristo hay vida eterna. El evangelio de Dios no va a ser parado. Dios es soberano, su evangelio es invencible y va a ser proclamado a todo el mundo. Dios nos ha dado este privilegio a nosotros de compartirlo. ¿No le parece importante eso? Es un privilegio que Dios nos da, que nosotros podamos compartirle a otro. Ahora, en el futuro, en los fines de los tiempos, va a usar ángeles. Los ángeles van a pararse, los cuatro vientos de la cuatro vientos, decimos, ¿verdad? La expresión. Se van a parar y comunicar el evangelio a todos de una vez. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios nos ha dado ese mensaje a nosotros. Usted es esa persona que Dios le ha dicho, también comparte mi mensaje a los demás. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Sabe que hoy día los bautistas del sur hemos designado, o han designado, yo no designé, pero lo han designado, como la celebración de lo que los hispanos han hecho en las misiones? Porque hay muchos hispanos que están yendo a los países donde el evangelio no ha llegado. Esta mañana tuvimos participación en el servicio, porque también estamos hablando sobre lo que queremos llevar a cabo aquí en esta ciudad y alrededor, y también el deseo nuestro de ver personas llevar, nosotros hispanos, llevar también ese mensaje a los que no han conocido al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad también. Y por mucho tiempo los hispanos es como que ahí están en sus iglesias, pero no están participando en ir y llevar el evangelio a las naciones. Bueno, eso está cambiando. En nuestra denominación lo que estamos viendo es que los hispanos también están llevando a cabo la misión de ir y llevar el evangelio a otras naciones. No importa también si nosotros tenemos otro idioma, hablamos otro idioma, podemos aprender y podemos comunicar a otros el evangelio. Las barreras culturales, lingüísticas, realmente no son excusas para no compartir el evangelio. Hoy día tenemos toda la tecnología para compartir, ¿cierto? Si podemos traducir hoy día inmediatamente las cosas. He podido comunicarme con personas a través de esos medios y así traduciendo y compartiendo. Realmente no tenemos excusa para nosotros llevar el evangelio. Ir, dice el ángel, anuncien esto, las palabras de vida a otras personas. Y nosotros los hispanos tenemos esa responsabilidad. Ese es nuestro deseo como iglesia, queremos hacerlo también. Y usted dice, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. Usted no es hijo de Dios. Usted no tiene el mismo espíritu. Claro que sí. ¿Tenemos los recursos? No, pero Dios los va a proveer. Los provee y los seguirá proveyendo. Si usted, ese es su llamado y Dios le está llamando, queremos ayudarle también a llevar eso a cabo. Esa es nuestra determinación, el ser obedientes al Señor en llevar este mensaje, pase lo que pase. Eso es lo que los discípulos hicieron. Mira el versículo 21. Habiendo oído esto, ¿qué hicieron? Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Me parece a mí cuando leo eso como un poco cómico. ¿No le parece? Los atrapan, meten en la cárcel, el ángel abre las puertas, vayan, predican, ellos van y van otra vez donde estaban anteriormente y predican el evangelio. Obedecieron. Y cuando Dios manda algo, nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Obedecer. Ellos pudieran haber dicho, ay, yo no quiero ir porque ya sabían que iba a pasar. No crean que estaban yendo y no pensaban que iban a pasar por consecuencias por eso. Pero ¿sabe qué? Sabían que tenían que obedecer, tenían que compartir el evangelio. Y cuando uno comparte el evangelio, va a haber riesgos, va a haber oposición, van a haber personas que nos van a impedir a llevar a cabo el ser obedientes a Dios. La pregunta para nosotros esta mañana es, sabemos que Dios nos ha llamado a hacerlo, sabemos que Dios nos ha llamado a compartir su mensaje, ¿cómo estamos llevando a cabo esta misión? ¿Qué es las razones que tenemos por no hacerlo? Y si no hay razones, realmente lo que tenemos que realizar es que necesitamos ser obedientes a Dios y a su llamado. Mire, número 3, lo que pasa. No solamente el evangelio es liberado, pero el evangelio confronta a los que se oponen. Versículos 22 al 34. Y encontramos los versículos 21. ¿Cómo es cuando el evangelio es compartido? Es ofensivo. Aquí está el consejo de 70. Personas religiosas que se reúnen para llevar a cabo el juicio de los apóstoles por predicar el evangelio. Los mandan a llamar. ¿Y qué pasa? Cómico esto. Van a entregar a los prisioneros. Y van. ¿Y qué sucede? Vienen los soldados y dicen, no están. ¿No les parece eso cómico? No solamente a mí me parece cómico. Pero bueno. Mire, los mandan a llamar, no los encuentran. Y eso es, se dan cuenta ellos, les produje un asombro a estos líderes religiosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué va a terminar esto? Los apóstoles, sin duda, que fueron arrestados, sin duda sabían que iba a traer consecuencias. Miren lo que los guardias también dijeron, tuvieron temor de la gente. Ellos no querían ir donde estaban ellos porque inmediatamente sabían que algo está pasando, algo extraño está pasando. No querían llegar ahí porque sabían, si llegaban, esos iban a ser apedreados y ellos llegaban y los capturaban. ¿Qué dice la Escritura? Dice que los fueron, los trajeron con mucho cuidado, ya que percibieron el mensaje que del Evangelio había sido bien recibido y apoyado por la gente. Entonces ahí tienen esa conversación con el sumo sacerdote. Mire lo que dice el sacerdote. Pues da varias cosas, lo hemos leído esta mañana, pero no lo voy a leer otra vez. Primero les dice, ¿por qué ellos han desobedecido? Básicamente dice, ¿ustedes por qué no han obedecido a lo que nosotros les dijimos acerca de enseñar en ese nombre, en esa autoridad, a esa persona? Segundo les dice a ellos, ustedes han llenado todo Jerusalén con esa enseñanza de ese hombre. Me parece fantástico eso. Habían llenado todo Jerusalén con el mensaje del nombre de Cristo. ¿No sería maravilloso eso, que nosotros pudiéramos hacer eso en esta ciudad? Que esta ciudad supiera de Cristo claramente y que su nombre fuera conocido. Sería magnífico, ¿cierto? Y mire, eso es lo que ellos hicieron. Tercero, mire qué dicen ellos. Le dicen, nosotros no somos culpables de la muerte de ese hombre. Es interesante que ellos mencionen eso. ¿Sabe qué están diciendo? Queremos que ustedes no sigan diciendo eso, que nosotros fuimos culpables. ¿Sabe por qué? Porque mientras más lo dicen, más se levanta gente y va a decir, ustedes lo hicieron. Y ellos no quieren esa atención negativa. Así es que dicen ellos, no, nosotros no somos culpables de esa muerte. Pero la realidad es que eran culpables de ello. Y Pedro se los va a recordar. Los líderes religiosos no querían que se compartiera ese nombre. ¿Sabe por qué? Porque ese nombre era un tropezadero para ellos. Ellos no creían en un Dios o un hijo de Dios viniendo a ser siervo, forma humana y a morir y dar su vida. No creían en eso, creían en el superestrella, en el Cristo que iba a venir a liberarles con poder. Querían algo mejor. Y eso lo encontramos en la Escritura, que la locura de Dios, el Evangelio, produce esos resultados. Produce salvación al que cree, pero a la vez también produce confusión en aquellos que no entienden, no quieren obedecer al Evangelio. Personas que quieren, no, yo no quiero a un hombre que muere y resucita, yo quiero algo mejor, yo quiero alguien que nos salve con poder. No, yo quiero ver milagros, pero ¿sabe qué? Lo que Dios nos ha dado es la locura de la cruz, el Evangelio de Jesucristo. Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y Él a todo el que se arrepiente da vida eterna. Ese es el mensaje, así de sencillo. Y si tú lo crees, hoy día puedes encontrar salvación en Él. Es así de sencillo. El plan de Dios es que a través del mensaje de la cruz muchos sean salvos creyendo en Él. Pero mira lo que sucede en el versículo 29 al 33. El Evangelio, cuando es predicado, es mencionado, es comunicado, requiere que haya una acción. No es algo, oh, lo escuchaste, qué bien. No es así. Es muy claro aquí que el Evangelio debe de llevarnos a una reacción. Versículo 19, a 29, perdón, en adelante. Vea lo que dice la Escritura. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él le dice, ustedes no pueden seguir haciendo eso. Pedro dice, no, lo sentimos. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro ya lo había dicho antes, ¿se acuerdan? Anteriormente, en un texto. Ese es un principio muy importante. La obediencia a Dios es superior a la obediencia al hombre. Es un principio claro en la Biblia. Estos hombres básicamente lo que están haciendo es oponiéndose a Dios. Y Pedro dice, miren, mientras ustedes se opongan a Dios, mientras ustedes no acepten lo que Dios dice, nosotros seguiremos haciendo lo que Dios dice y estaremos haciendo lo opuesto que ustedes dicen. Cuando el hombre pide que hagamos algo contrario a la palabra de Dios, debemos de rehusar y decir no. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto le da la oportunidad a Pedro a compartir el mensaje otra vez con estos líderes. Pedro, recuerda a Pedro. Recuerda que Pedro fue el que negó al Señor tres veces. Recuerda. Mire, dos veces allá ahora. A la misma gente les está hablando y comunicando el Evangelio. presenta el evangelio y dice: el Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, el Dios de nuestros padres. Ellos sabían, Dios es el Dios de ellos. Dice: a quien vosotros mataste. Confrontación ahí. ¿Sí ve? Ustedes mataron al que Dios mandó colgándole en un madero. Eso era, no se puede mencionar eso. El Mesías muriendo como criminal, como una la cruz era una maldición. No podía decir eso, Pedro. Pero sí lo dijo. Él fue colgado en un madero. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro está diciendo: este que ustedes mataron, este que murió en la cruz, este es el que Dios ha hecho, el salvador de Israel, y está dispuesto a darles perdón de pecados. Ese es el mensaje del evangelio. Él está hablando al pueblo. Pero ellos no van a recibir esto. Pedro no está diciendo es un salvador, es el salvador, es el que ustedes buscan, el que ustedes esperan. Muy interesante, esta semana salió los resultados de una encuesta que hace Lifeway juntamente con una organización que se llama Ligonier. Lo que hacen es entrevistan a la gente, llaman por teléfono, o sea, como la logística, pero les preguntan preguntas bíblicas, y especialmente esto es para los evangélicos. ¿Saben lo que descubrieron? Cuando preguntaron a estos evangélicos, les preguntaron quién era Jesús, si Jesús era un buen maestro y si él era Dios o no. Es bastante triste escuchar las cifras. El 43% de ellos dijeron que Jesús no es Dios. ¿Qué le parece eso? ¡Wow! Es increíble. Y anteriormente, 2 años atrás, el 30%. ¿Sí ve lo que está pasando? Va incrementando cada vez más el número de evangélicos que son ignorantes a la Escritura. No saben lo que la Escritura enseña. Pedro no está diciendo aquí es simplemente un hombre que murió, resucitó. Ese es el Hijo de Dios. Él fue exaltado por Dios el Padre. Él es la segunda persona de la Trinidad, el único por el cual tenemos la vida eterna. Es muy importante que sepamos eso al comunicarlo a las personas. Y Pedro dice en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Pedro dice, nosotros somos, lo vimos, sabemos esto. Y miren lo que dice también, el Espíritu Santo es testigo de esto. El Espíritu Santo es el que está obrando en la vida de ellos, en la vida de la iglesia. Y miren lo que dice, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? Que le obedecen. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que aquellos que lleguen a creer en Cristo y obedecen el mandato de creer en Cristo, reciben al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está obrando en ellos en ese momento y está obrando en la iglesia para llevar a otros ese mensaje. Y eso es muy importante para nosotros. Si usted ya es creyente, usted conoce a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el poder de Dios para compartir el Evangelio. Usted no es cualquier persona. ¿Entiende eso? No hay personas chiquitas y grandes en el reino de Dios. Quiero que entienda eso. El que se para aquí no es superior al que está sentado ahí. No sucede así. Usted tiene el mismo poder de Dios para comunicar a otros el Evangelio. La iglesia aquí no era solamente Pedro y Juan, lo vamos a ver. La iglesia está activamente compartiendo este mensaje porque entiende que tiene y posee el Espíritu Santo para comunicar ese Evangelio. Usted lo que tiene que hacer es estar disponible y dejar que el Espíritu le use para comunicar ese mensaje. Dios lo va a usar. Dios ha dado el Evangelio, el Espíritu Santo a los que obedecen el Evangelio. ¿Qué es la respuesta de ahí? ¿Usted cree que recibieron el Evangelio? Sí, creemos. Mire, versículo 33. Ellos oyendo esto, ¿qué hacían? Se enfurecían y querían, ¿qué? Matarlos. Literalmente esa palabra es partirlos en dos. ¿De qué le parece eso? Esa reacción es fuerte, ¿cierto? Querían matar a los apóstoles. Eso lo encontramos hoy día, que usted quizá no lo va a encontrar al compartir, pero el Evangelio ofende a las personas, pero no los deja simplemente a estar de una manera pasiva. El Evangelio va a confrontar a las personas, va a llevarles a una reacción. Y lo irónico aquí es esto. Estos hombres son los líderes religiosos. Son los que dirigían a todo el pueblo de Israel. Imagínense eso. Ellos estaban tan ciegos a la verdad de Dios y habían trastornado el mensaje de Dios que no podían ver la realidad, que Cristo era el Mesías. Y no solamente eso, estaban usando la religión para manipular y controlar a la gente. Y no estaban dispuestos a soltar eso. Y Satanás estaba usándoles para retener la verdad de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso no paró el Evangelio. El Evangelio, quiero decirle también, no es una religión. El Evangelio no está basado en obras humanas. No es lo que nosotros hacemos o no hacemos. El Evangelio es una relación a través de Cristo. Él es la vida. Él es el camino a Dios. El Evangelio es que si usted cree, usted se arrepiente hoy, confiesa a Cristo como Señor y Salvador, va a ser salvo en ese momento. Su vida va a ser transformada y va a comenzar una nueva etapa, un nuevo camino que le va a llevar a seguir creciendo y aprendiendo de Él hasta que el Señor venga y restaure su reino. Número 4, encontramos que hay un intento de silenciar o minimizar el Evangelio, pero esto es inútil. ¿Qué hacen ellos? Escuchan esto, el mensaje de Pedro, el Evangelio. ¿Qué hacen? Bueno, un hombre se levanta, un hombre muy importante según la Escritura, Gamaliel, usted dice doctor de la ley. Este es quizás uno de los hombres más importantes en la vida judía en ese entonces. Este era como el papa de ellos, básicamente. Este hombre es muy posible que fue el que instruyó a San Pablo en lo que es la ley. Y este hombre se levanta y dice unas palabras bastante sabias. ¿Qué es la sugerencia de este hombre llamado Gamaliel? Básicamente saca a los apóstoles y dice, vengan, a los líderes religiosos. Le dice, le da un principio que es básico, pero le dice, si esto es de Dios, quiero que sepan, le da dos ejemplos, ¿verdad? Dos personas que trataron de hacer algo, liberar al pueblo y fracasaron. Se acabó. Y dice, si esto es de Dios, ustedes no lo pueden parar. Buen principio, ¿verdad? Y le dice, si ustedes hacen esto y es de Dios, hay un problema. Ustedes van a estar en contra de Dios. Este es un líder religioso muy importante. No conoce a Cristo, pero está dándoles algo muy importante. Y le dice, más es mejor que ustedes lo dejen en paz. Déjenlos. No sucede eso, por supuesto. Porque más adelante vamos a encontrar que viene persecución. Pero es muy buen consejo. Y en este caso, Dios soberanamente está interviniendo y Dios obra en ellos para que no sigan haciendo nada más, pero ellos van a tratar de silenciarlo. En otras palabras, aceptan lo que Gamaliel dice y en el versículo 40 encontramos lo que sucede. Llamaron a los apóstoles, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido que les llaman, los vemos, pero ¿qué pasa? Les dan azotes, generalmente 39 azotes. ¿Sabes? 39 azotes en ese entonces no son correitas. ¿Usted sabía eso, verdad? Esas cuerdas con las que golpeaban a la gente tenían pedazos de huesos atados en las correas, ¿verdad? Y algunos hasta tipo de metal. Así es que pegarle en la espalda a usted era arrancar pedacitos de carne cada vez que le pegaban. Ok, entonces vinieron, azotaron y dijeron, salgan. No vuelvan a hablar del Evangelio. Los dejaron ir, ¿cierto? Esa es la intimidación que me daba, versículo 40. Los azotan y les dicen, no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Está claro el mandato? Sí, es claro. Tratan de silenciarles usando estos métodos de fuertes, no pasivos. Mira el versículo 41 y 42. El Evangelio triunfa. Esto es muy, mire lo que pasa. Usted dice, esto no tiene sentido. Un creyente no puede entender eso. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos de la presencia de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, obviamente. Los apóstoles, en vez de salir desanimados, llorando por el maltrato, que salen con gozo por haber sufrido por el Señor. ¿No le parece eso un poco quizás raro, extraño? ¿Por qué? Sabían que el Evangelio iba a triunfar. Nada iba a parar. Pero saben, sin duda recordaron lo que el Señor les dijo en Mateo 5, 10 al 12. ¿Se acuerda que el Señor les dijo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, digan cosas malas y les persigan y den toda clase de mal contra nosotros, contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. ¿Entendieron? Ah, el Señor nos dijo eso. Y se gozaron. Eso suena tan raro para nuestros oídos, ¿verdad? Pero eso es el resultado. Ellos entendieron, captaron lo que el Señor les había dicho. Así como el Señor sufrió por nuestra causa, así ahora estaban sufriendo por la causa del Señor. Estaban uniéndose al sufrimiento de Él. Es más, en 1 Pedro, el mismo Pedro escribió más adelante en su epístola, él les habla a la iglesia y le dice: no se sorprendan cuando vengan esas pruebas, no se sorprendan cuando sean perseguidos, no se sorprendan de eso, porque ¿saben qué? Dice, gozaos. Lo hicieron ellos, se gozaron. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sí ve lo que dice? Se unen en lo que Cristo también, en su sufrimiento, cuando ellos están diciendo: yo también, Señor, estoy sufriendo porque estoy comunicando a otros tu mensaje. Y no solamente eso, dice Pedro, dice, para que también en la revelación de su gloria, cuando el Señor venga, os gocéis con gran alegría. Alegría. Está diciendo, cuando el Señor venga, ustedes también se van a alegrar mucho. Van a decir: gracias, Señor, por ese privilegio que nos diste de sufrir por ti. Pedro sabe eso. Y Pedro dice: sois vituperados, sois perseguidos por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es una evidencia que tú eres creyente y el Espíritu está obrando en ti. Cuando puedes recibir ese castigo, cuando puedes ser perseguido, puedes pasar por esos sufrimientos y puedes aún así gozarte en que has sido obediente al Señor. Experimentaron gozo aún en medio de esa persecución. Y mire lo que dice también la Escritura en el versículo 42. Y todos los días paró este asunto. Cayó la gente. Callaron los apóstoles. No, ¿cierto? Mire, todos los días. ¿Leyó eso bien? No, cada semana. ¿Qué dice? Y todos los días en el templo. Templo es la zona exterior, un patio grande. Eso era donde estaba, una ramada grande. En el templo, no es un edificio, está fuera en el edificio. Todo el mundo estaba, se reunía ahí. Y por las casas, se reunían en las casitas la gente. ¿Qué hacían? No cesaban de enseñar. ¿Y qué? Predicar a Jesucristo. Comunicaban el Evangelio. Es un gran ejemplo para nosotros. Eran fieles testigos de Cristo y eran obedientes a Dios. El Evangelio es invencible y siempre triunfará. Si tú eres creyente, Dios te manda a proclamarlo, a compartirlo, a enseñarlo. Todas las oportunidades que tengas para hacerlo. Porque el Evangelio, pase lo que pase, va a triunfar. Es invencible. Pero ¿qué creen ustedes que la razón es por qué muchas personas no lo hacen? Quizás el temor, quizás la indiferencia, quizás la falta de urgencia, la falta de capacitación. Pero yo quiero compartirles una cosa que me parece que es quizás la forma más seguida de la que usamos nosotros para no comunicar el Evangelio. Y viene en forma de una breve narración de un libro de niños. Y me encanta esa historia, pero eso ilustra mucho realmente cómo nosotros a veces no vemos la urgencia de comunicar el Evangelio. Ese libro se llama La Caseta Mágica y el protagonista es un niño que se llama Milo, y él es un niño muy aburrido y es transportado a través de una caseta mágica a un mundo llamado Diccionópolis. Y en el transcurso de su viaje conoce a lo que se dice en el libro, se llaman letargones, que viven en el tedio. En el tedio nadie hace nada. No se puede reír, no se habla, no se hace nada más que dormir, haraganear y ser holgazanes. De ahí viene la idea de letárgico. ¿Sabe? Eso es la idea de ser pasivo, no hay motivación. Mire lo que pasa. Milo llega y mira las expectativas que están ahí, empieza así. Dice, de las 8 en punto nos levantamos, dicen ellos, le dicen a él, y como si nada. De las 8 a las 9 soñamos despiertos. De las 9 a las 9 y media dormimos nuestra primera siesta de la mañana. De las 9 y media a las 10 y media vagabundeamos y remoloneamos. De las 10 y media a las 11 y media dormimos nuestra segunda siesta de la mañana. De las 11 y media a la 1 esperamos el momento para empezar a almorzar. De la 1 a las 2 nos demoramos y haraganeamos. De las 2 a las 2 y media dormimos nuestra primera siesta de la tarde. De las 2 y media a las 3 y media dejamos para mañana lo que pudimos hacer. De 3 y media a 4 dormimos nuestra segunda siesta de la tarde. De 4 a 5 holganaceamos y haraganeamos hasta la cena. De 6 a 7 nos apoltronamos, otra vez nos volvemos ociosos. De 7 a 8 dormimos nuestra siesta de la noche. Y una hora antes de acostarnos, a las 9, perdemos el tiempo. Como puedes ver, dicen a él, casi no tenemos tiempo para empeñar, para empollar, para trabajar o rematar. Y si nos paramos para pensar o para reír, nunca conseguimos no hacer algo. ¿Quiere usted decir que nunca conseguirán hacer algo? Corrigió Milo. Nosotros no queremos hacer algo, contestó otro, airadamente. Queremos hacer nada y eso podemos hacerlo sin tu ayuda. ¿Ya ves? Continuó otro en otro tono más conciliatorio. Es realmente agotador no hacer nada en todo el día. Así que una vez por semana hacemos fiesta y nos vamos a ninguna parte, que es exactamente a donde nos dirigíamos cuando tú apareciste. ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Entendió la ilustración? Así sucede con los cristianos. Estamos tan envueltos en lo tedioso de este mundo que no hacemos nada para el reino. Hacemos fiesta y no vamos a ninguna parte. Aunque somos llamados a ir y llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Eso, creo yo, es la manera que el enemigo nos tiene atado a nosotros. El fundador de los navegantes, una organización muy importante que ha producido muchos materiales evangelísticos y ha discipulado la idea de discipular a otras personas. El fundador escribió algo acerca de esto. Mire lo que dijo. Durante el primer siglo, el evangelio se propagó con rapidez tal, a pesar de no disponer de radio, televisión e imprenta, debido a que los que habían nacido de nuevo se multiplicaban sucesivamente. Pero hoy abundan los cristianos que se limitan a sentarse en los bancos de la capilla, que piensa que si asisten fielmente a las reuniones, ponen buenas ofrendas en la colecta y logran que la gente de afuera venga a las reuniones, ya han hecho más que es suficiente. Eso es lo que dice él. ¿Qué podemos hacer entonces? Esto es lo que él dice. Ahora, no permitamos que nada nos desvíe. Vamos a anunciar el evangelio a cuantos podamos. Mira lo que es una buena sugerencia aquí. Pero pongamos especial interés en una persona hasta que la veamos convertida y triunfando en todos los aspectos de la vida cristiana, de su vida cristiana. Podemos comenzar a hacer esto. ¿Quién es esa persona que necesita el evangelio? Orar por ella hasta que el Señor le toque y obviamente compartir. ¿Sabe? El evangelio es invencible, el evangelio triunfó. Y cuando estemos en presencia de Dios y nuestro Señor, miraremos cómo el evangelio triunfó al salvar a multitud de pecadores de toda nación, tribu, lengua, para la gloria de Dios. Compartámoslo como iglesia. Ese es nuestro llamado. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por el tremendo reto que nos das a través de la vida de tus apóstoles, que lo hicieron con valor, con determinación, confiando en ti, sabiendo que vendría persecución, vendría oposición. Pero gracias que tú le dices el valor para llevarlo a cabo. Este es el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo tu obra. Y lo haces hoy día también. Tu iglesia está viva. Tu iglesia no ha muerto. Tu iglesia es real. Nosotros somos tu iglesia. Y en esta mañana el llamado es para nosotros aquí, tanto en este lugar como en este edificio completo. Somos tu iglesia y nos has mandado a compartir este mensaje con toda persona. Y no solamente aquí en esta ciudad, es en cada lugar que tú quieras enviarnos. Tú estás dispuesto a enviarnos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos para ir. Y rogamos que como iglesia avives en nosotros ese deseo de compartir tu evangelio invencible, que llevará a cabo la transformación y la salvación de muchas personas, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Y es nuestro deseo, Señor, ser obedientes a ti como tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.